A ver. Listo, a la intemperie. Karen Tobar, hablarnos de la intemperie. Bueno, a la intemperie es un grupo conformado por 3 MCs y un DJ. Micrófono Patán, Suroman, Karen Tobar y DJ Mick, que más o menos desde el 2007 está haciendo su música. Y que sus letras tienen una connotación pues social, pero pues no solo como de quejarnos y de la protesta, sino de tratar también en las letras como de plantear algo de desde nuestro arte y desde nuestras acciones como un poco de solución. Severo, Karen, a mí ustedes son una de las bandas que más me gusta y yo pienso el resto en las letras de ustedes. Las letras de ustedes son muy potentes. A mí me gustaría que nos contaras un poquito más sobre lo que tú llamas el carácter social de esas letras. Ok, pues el carácter social como tal es que todo lo que hacemos lo hacemos pensando en el barrio, ¿no? Entonces, como que lo que nosotros decimos le va a llegar es al parche del barrio. Sobre todo, digamos, como estamos en un lugar donde hay tantos niños, que ellos puedan ver que no porque estamos en un parque o no porque estamos haciendo este tipo de música, no podemos salir adelante, sino que mostrarles que con ese tipo de acciones podemos ocupar el tiempo libre, mostrarles que hay otros caminos más aparte de estar haciendo cosas que de pronto no son las mejores, sino que con el arte podemos hacer otro tipo de cosas, que ellos se den cuenta como que se puede ir más allá y como que al principio puede parecer como que es difícil, que conseguir quien grabe, que conseguir, pero si uno se lo propone y tiene un buen producto musical, pues la logra de una. Severo, a mí me parece severo el trabajo que se está haciendo y me parece muy bacano también el trabajo que hemos coordinado ahí con la Intemperie Área 19 desde la visita a la casa, el trabajo acá. Eso es una de las cosas que, digamos, que nos motiva a nosotros también a trabajar y es encontrar ecos de ese tipo de trabajo en otras partes de la ciudad. Yo quería preguntarte una cosa, una de las canciones por la que yo a ustedes más los conozco es Amanecer de la Loma. ¿Cómo es la historia de esa canción? Bueno, lo que pasa es que esa canción de hecho tiene como otras 2 versiones. Sí. En sus inicios fue con la Jauría Rimas, que era donde Micrófono Patán formaba parte de ese parche y tenían una versión. Y todo nació porque a un primo que lo mataron por la limpieza social y porque de hecho en el lugar, o sea, Patán vive en el Lucero, que es un poco más arriba, entonces allá se presta más para ese tipo de cosas de la limpieza. Entonces como que en general al parche rapero lo tocó de cerca la limpieza social, entonces sí. Como que hay que hacer algo y hay que contar la historia sin contar, o sea, decirlo de una manera que a la gente le llegue y que tenga un pues con un contexto musical como tal. Listo, Severo, no sé si Quintero quiere preguntar algo, La Negra quiere preguntar algo. ¿Alguna pregunta para Karen a la intemperie? Si nos puedes contar un poco, que sepas como historia de hip hop acá en Ciudad Bolívar, como... Listo, pues yo básicamente siempre lo veo como de que, y siempre lo digo de esa manera, ¿no? Ciudad Bolívar es potencia en rap, ¿sí? Como, no sé, de pronto Kennedy es muy rockero, otras localidades, pero Ciudad Bolívar en cuanto a rap es una potencia, por antigüedad, porque hay muchísimos, muchísimos grupos, entonces es pues como que en Ciudad Bolívar se ven muchas cosas, ¿no? Entonces hay mucho que contar, eso también sirve, o sea, cuenta en por qué Ciudad Bolívar hace tanto rap, porque acá se viven muchas cosas, y porque acá todo es una historia, ¿sí me entiendes? Que mataron a un parcero, entonces en el grafo ya está plasmado, ¿sí? Entonces siempre hay una historia que podemos tomar y formar la música y hacerlo, entonces pienso que eso es más como, y que desde los inicios lo que es Las Cruces y Ciudad Bolívar han estado como ahí siempre al frente. Bueno, y aquí tenemos al Suro ahora. Ya, ya. Entonces queremos que también nos cuente algo sobre Área 19 y sobre el hip hop en Ciudad Bolívar. Antes de eso, quiero que recordemos que estamos en el Observatorio de Temáticas, Ruido, Música y Política. Entonces, y vamos con mucho el rap también. El Suro de la Intemperie, MC. Y humano ante todo, y como todos los humanos merecemos respeto y tenemos derechos, de ahí arranca la idea del Área 19, ¿no? Darnos cuenta que tenemos el espacio, tenemos el material humano como DJs, MCs, grafiteros, diseñadores gráficos, productores audiovisuales, toda esta parte, ¿por qué no arrancar, unirnos y salir en pro? Pues iniciar primero desde el barrio, que creo que es lo esencial, lo primordial. estar más, como que iniciar desde el barrio y crear memoria desde las acciones que han sucedido, o sea, no dejar todo atrás en el olvido, sino estar constantemente, no quedarnos en la vuelta de el mismo recuerdo, sino hay muchos más que hay que dejar claros y que hay que dejar claros de qué manera, pues, haciendo ataques que son cosas que han sucedido el día de hoy, un homenaje a un parcero que es caído por una... por el micro, o sea, por vueltas como el microtráfico y visajes que afectan todo un sistema, ¿no? Todas esas falencias que hay desde un sistema por unas malas administraciones, por muchas cosas. Área 19, a la intemperie antes trabajaba un parche que se llamaba el Traficarte, que es la intervención de grafiteros, de MCs, de DJs, de hip hop, de skaters, de fotógrafos, de todo lo que abarca una cultura y lo que cada vez, o sea, lo que se acerca es un enriquecimiento cada vez más para la vuelta, ¿no? Como que estamos afianzando esos lazos, esa es la tercera, cuarta, si no estoy mal, es la cuarta o la tercera acción. La cuarta acción que ya se haría 19 en un año, prácticamente en el lapso de un año es el cuarto ataque. Los dos primeros ataques fueron en la casa, que quedaba ubicada en La Coruña, en Ciudad Bolívar. De ahí, de este parche, se acercó otras redes, otras organizaciones, las cuales como La Redada, ya hemos afianzado más ese lazo ahí, pues lo estamos concretando, ¿no? Estamos creciendo como en estructura y dándole duro a lo que pillamos, que es el arte, ¿no? Cuando atacamos con arte, yo creo que silenciamos gatillos, silenciamos malas palabras, silenciamos muchas cosas, y cual entonces lo dejamos claro desde la manera de atacar, no solo el equipo es llegar y decir el inconformismo que tenemos, sino también llegar y dar una solución a la vuelta, al problema, o sea, como que de lo que cantamos, el que, ¿cómo es? Aplica, bueno, y no aplica. Exacto, ese mismo resabio. Entonces, eso es la vuelta, como que trabajar el barrio, llegar a un parche mucho más grande y llegarle no solo a una comunidad como la de hip hopper, sino al señor de 60 años, a todo el mundo, a la ama de casa, como lo hemos hecho hoy, los niños, talleres para los niños, talleres de agricultura urbana, recuperar esos espacios donde se han vuelto un muladar de mierda de perro, llegar, limpiarlos, sembrar matas, se ve más bonito toda la vuelta, y cambiamos ese estigma también como de la escena y del movimiento, que es el, se llega y se toma en la vuelta y como que consumen y ya queda todo mierdero, ¿no? Cambio la vuelta, es como que crear el proceso, es, o sea, seguir el proceso. Eso está en La Intemperie, Área 19, La Redada. Y sobre todo el proceso que habla el Suro es súper gratificante, que este es el parque en el que nosotros siempre estamos parchados y en el que todas las noches siempre llega la policía porque el señor de la esquina lo llamó o porque acá se fuma marihuana o porque esto. Pero entonces es súper clave que también los vecinos se dan cuenta, también los que se la pasan ahí siempre parchados y que siempre los juzgamos tienen buenas acciones. También los que nosotros solamente los señalamos porque están siempre en ese parque, dese cuenta que hicieron algo por los niños y dese cuenta que tienen un talento que de pronto no es lo que ellos acostumbran a escuchar, pero de pronto se dan cuenta que uno también tiene destrezas y no solamente es lo que ellos ven por estar nosotros en un parque. Bien, y también es como apostar a las nuevas ciudadanías, ¿no? Son, digamos, juntas de acciones comunales de señores de 60, 70 años que están un poco cerrados a la idea de que hay nuevas cosas, que se pueden atacar otras, estas cosas, desde este tipo de eventos vienen enriquecidos con pintura, con salsa, con folclor colombiano, con tambores, con gaitas. Entonces es como que acercar a todos y darse cuenta que hay nuevas ciudadanías que se le están apostando a eso, a crecer primero como personas, después como darnos cuenta que tenemos el material humano, crear grupos que ataquen problemáticas desde el arte. Eso es lo que se basa Área 19, un espacio donde pueden aprender, compartir, enseñar y llevar ese proceso donde quieran llevarlo. El arte como arma de ataque. ¿Y ahí cuál es la especificidad de la música? La música. Ruido. ¿Qué piensas sobre el ruido, por ejemplo? El ruido que genera el hip hop es contundente, ¿no? Ya sabemos que el hip hop está regido al bombo y caja y siempre estamos como que ahí en ese vaivén de melodías, weón, que ya que la música es un enganche así brutal que todo el mundo la oye, la siente, hasta los sordos la escuchan en vibraciones. Yo puedo montarme en estas rimas y hacer buenas canciones con toda la gente del área, La Redada, de corazones haciendo muchas vueltas aquí, ya, Área 19, La Redada, mi nombre es Steve, me encuentro con el MC Calvo de AW Familia, al mando yo, no puedo parar, oigo muchos beats y veo cómo hacen el human, hoy aquí ya bella vez, transmitiendo para todo el planeta Tierra. Hay que cuidarlo, es bella la tierra, el agua se acaba. Problemáticas a diario en mi casa, que para la comida, que no hay para el mañana. Vivamos el hoy, esperemos que el tiempo avanza. Ah. No, pero es muy jodido así. Sí. No, y básicamente, con esto que acabamos de hacer, nos damos cuenta que el más mínimo detalle, el más mínimo suspiro, el más mínimo acontecimiento, emoción, lo podemos plasmar. Entonces, todo lo que hacemos, así sea una sonrisa, nos puede servir como una manifestación artística. Cualquier tipo de la tos, si nosotros tosemos y tosemos con ritmo, podemos hacer una manifestación artística. Entonces, cualquier cosa que nosotros podemos llamar ruido, otra persona lo puede estar tomando como música. ¡Ruido, ruido, ruido! ¡Ruido, ruido, ruido! ¡Y qué más ruido, qué más ruido! ¡Y qué más ruido, qué más ruido! ¡Qué más ruido! Estamos aquí todos bien reunidos y estamos acá diciendo que Área 19 y la redada pega, que el sur pega, todo lo pega, y esto es lo que vamos a hacer, estrategias para poder decir, somos ciudadanos, sí. Ahí les paso yo a Steve, y que sigue el human being. Infamable letras se funden en vagos explícitos comentarios, y en los finales del barrio, escena nublada, causa de llanto, al rote en las calles y oscurece mi tacto. Amamos el ruido de calle, amamos el ruido de las latas, amamos el ruido de los carros, amamos el ruido de los árboles, amamos el ruido del agua, amamos el ruido de los niños, menos cuando lloran, no amamos ese ruido, amamos las alegrías, amamos la vida, amamos la música, amamos el arte, ese es el ruido. Con todos estos ruidos resistimos y vamos a seguir resistiendo hasta el final, siempre. He was six, we rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight, bang, bang. He shot me down, bang, bang. Temáticas, oh, oh, oh. Observatorio de temáticas, oh, oh, oh. Ruido, música y política. Ruido, música y política. Ruido, ruido, ruido, música y política. Ruido, ruido, ruido, música y política. Ruido, ruido, ruido, música y política. Ruido, ruido, música y política. A la intemperie, ipso facto escándalo, Calvo, Calendo Bar, desde La Coruña, Island, Ciudad Bolívar, Área 19, La Redada.